Crezco el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inicutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión vamos a tratar una historia, una muy breve historia de lo que se conoce como los derechos de la mujer. El próximo 8 de marzo, exactamente dentro de 8 días, se celebra en México el Día de la Mujer. Así pues, en este programa, en alusión a esa efeméride, vamos a hacer una breve alusión a un par de documentos. El primero de ellos, el propuesto por Olimpia de Gouges en 1791, llamado la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la ciudadanía. 2 años más tarde, en 1793, la osadía de Olimpia la hizo acabar en la guillotina, acusada por sus antiguos correligionarios, los revolucionarios, la acusaban de ser una conspiradora que había abandonado las virtudes de su propio sexo. Así pues, por esta conspiración así llamada, que incitaba a las mujeres a abandonar las virtudes de su propio sexo, Olimpia fue a la guillotina. 2 años después de haber presentado la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Es muy fácil recibir una primera impresión de esto que les he presentado ahora. El mundo era harto distinto al de ahora, por lo menos, ¿sí?, en esta dicotomía, el mundo de los varones, el mundo de las mujeres. Y había una separación tajante, de tal suerte que lo que era considerado derechos del hombre no lo eran para la mujer. Entonces, esta separación entre varones y mujeres hoy día ha sido superada. No del todo, pero por lo menos en el lenguaje. Hoy hablamos de que hay una igualdad filosófica, elemental, entre varones y mujeres. Si bien se distinguen del sexo, ambas, varones y mujeres, son personas. Y como personas, hoy día, se habla de derechos humanos, señalando que todas las personas tienen determinados derechos humanos. Pero vean, no es por ser humano, sino porque participan de una categoría superior, que es la categoría de persona. Bueno, durante la Revolución Francesa, a pesar de todos los aportes que hicieron a la humanidad, todavía se movía entre los revolucionarios esta enorme diferencia para ellos entre varones y mujeres. En el argumento, en la defensa de la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadanía, aparece esta propuesta de Olimpia, que lo único que modifica es una palabra, Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. En lugar de Derechos del Hombre, ella pone Derechos de la Mujer y publica esta declaración. Durante 2 años, en los ambientes revolucionarios, se discutió el documento de Olimpia. Y como ya les dije, finalmente acaban condenándola a morir en la guillotina por ser una conspiradora que había abandonado las virtudes de su propio sexo. Este es el primer documento que vamos a considerar en este programa y de lo cual y del cual ya dije algunos pormenores. Y el segundo documento es el de 1980. Y fue presentado en la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Así pues, en este 2022, a 8 días de celebrar en México el Día de la Mujer, se cumplen 233 años de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Fue aprobada el 26 de agosto de 1789 en plena efervescencia revolucionaria. Pero es aquí que aparece Olimpia de Gouges, que consideraba que esta declaración excluía a las mujeres, redactó 2 años después la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana para ser decretados por la Asamblea Nacional en sus últimas sesiones o en la próxima legislatura. Esta declaración de Olimpia es un calco de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vayamos un poco introduciéndonos a esta declaración modificada en pequeñas partes por Olimpia. Y veamos lo que se plantea en el preámbulo. dice Olimpia, las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional, por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de los hombres puedan ser en todo instante comparados con el objetivo de toda institución política y sean más respetados por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, en los sufrimientos maternos, reconoce y declara en presencia y bajo 105 auspicios del Ser Supremo los derechos siguientes de la mujer y de la ciudadana. Esta primera parte que he expuesto no era compartido por tus compañeros de revolución. Pero el documento de Olimpia denunciaba que la revolución, y esta denuncia la hace dentro de la revolución, hubiera olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Todos somos hermanos, pero no todos somos iguales y no todos debemos ser igualmente libres. Eso es lo que sostiene Olimpia. Todo está considerado para los varones, no para las mujeres. Entonces, es una visión de Olimpia que tiene como objetivo el considerar esta condición igualitaria y liberadora para todos, sin excepción. Así afirmaba que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos, y que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. El programa de Olimpia era claro: libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho de voto para las mujeres. Sin embargo, el planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la revolución, incluso entre los más radicales de ellos. Los herrajes que era la facción más radical de los revolucionarios, no se habían atraído solamente a los revolucionarios de los sans-culottes parisinos, sino también a las mujeres más revolucionarias. Pues esta facción de revolucionarios radicales no consideró los planteamientos de Olimpia. En 1793, año en que muere Olimpia, se creó la Sociedad de las Repúblicas Revolucionarias. Era tal el entusiasmo de las mujeres que unas llegaron a vestir la escarapela tricolor sobre su peinado y otras incluso se pusieron el gorro frigio. Otras todavía más entusiastas se pusieron pantalones rojos. Pero la fuerza de sus enemigos fue tal que todas fracasaron en sus empeños. Uno de ellos, Chaumet, misógino notorio, llegó a decir: ¿desde cuándo le está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y convertirse en hombres? ¿Desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los cuidados devotos de su familia, la cuna de sus hijos, para venir a la plaza pública, a la tribuna de las arengas, a realizar deberes que la naturaleza ha impuesto a los hombres solamente? Pues este era el ambiente que se vivía hace 233 años en Francia, en plena Revolución Francesa. Surge la propuesta de una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, hecha por Olimpia de Gougés, que le trajo como consecuencia la muerte dictada por los revolucionarios, la muerte en la guillotina de 1793. Hasta aquí mi primer espacio, Roberto. Ahorita que te estaba escuchando, mencionaste al principio que, bueno, era otro contexto, era otro momento de la historia. Sin embargo, quizás no han sido llevadas mujeres a la guillotina, pero sí se ha tenido pérdidas en esta, llamémosle, lucha que se hace constantemente, como bien mencionabas, para generar estos cambios, porque ha sido una resistencia por parte del género masculino, digo, porque hay algo importante que mencionaste hace un momento. Diferenciamos, quizás en el inglés no tanto, pero sí en el español, sí logramos diferenciar lo que es sexo y lo que es género, ¿no? Entonces, uno se va más por la parte biológica y otra se va más por la parte, cognitiva. O sea, son más cosas, ¿no? No solamente la parte biológica. Y ahorita esta referencia que acabas de mencionar, histórica, hacen referencia, o era una combinación entre estos dos conceptos que hoy están muy bien diferenciados. Entonces, imagínate. Bueno, no hay necesidad de imaginarse, ya te lo acabas de describir. Pero si tratamos de irnos con esta herramienta de la imaginación, o sea, hacia aquellas épocas, esta acción hubiera sido, o por lo menos hasta donde tengo entendido cuando fui a una exposición de la de la Inquisición y leí acerca de la guillotina, pues era un método para provocar miedo, ¿no? En algunas personas y decir, ¿sabes qué? No voy a hacer lo mismo que... porque si no me va a pasar algo similar, ¿no? No especificas, pero hasta donde yo tengo entendido, este castigo de la guillotina, por llamarlo de alguna forma, castigo, era público. No sé si se puede saber si esto fue así o no, pero hasta donde yo tengo entendido, esto era público, y entonces el mensaje era claro. Sin embargo, esta idea se quedó. Se quedó y lo vemos hoy en día, que a pesar de que ha tenido, digamos, un proceso de construcción, algunos en los que estamos de acuerdo, otros no tanto, se ha intentado llevar a la igualdad de derechos, ¿no?, entre hombres y mujeres, aunque algunos o algunas han intentado ver la competencia, porque en lo personal no me gusta mucho este concepto, sobre todo en estas cuestiones sociales, pero la competencia, llevarla a ver cuál de los dos es, y que ahorita utilizabas esta palabra, superior a, ¿no?, que quizás en ese momento pues era una palabra provocadora para decir, hey, si vamos a estas, pues yo pienso que las mujeres son, y por ello tenemos que tener estos derechos, ¿no? Conforme pasaron las décadas, siglos, pues se ha ido viendo esto como algo de buscar la igualdad, la equidad. Sin embargo, en los últimos años, este discurso que tú mencionas, que lo mencionó Olimpia de Gouges, pues se ha recuperado un poco. Entonces, no es que esté digamos en contra de o a favor de, no, pero sí, esto que se había ganado como el vamos a hacer o tener derechos iguales o equitativos, se ha ido un poco cambiando. Ahora, es importantísimo, yo la verdad no sabía, o ignoraba un poco sobre Olimpia, y qué bueno que lo mencionas. Digo, para los que no lo sabíamos, porque a veces pensamos que esto de la búsqueda de los derechos de la mujer pareciera que fueran muy recientes, ¿no? Y recientes me refiero a no más de 100 años, no más de 200 años. Sin embargo, ya estamos hablando de que este proceso ya tiene siglos, ¿no? Y viene, o hasta el momento del antecedente que compartes, de un movimiento revolucionario, y que pues estas creencias, ¿no?, que en su momento muy probablemente eran ideas sustentadas, ¿no?, que hacían que pues muy probablemente haya sido apoyado muchos hombres, ¿no?, al momento que le decía que tenían que estar haciendo aquí las mujeres, ¿no?, porque renuncian a las actividades, inclusive le pone como estas palabras así muy muy de, son virtudes, ¿no? Es decir, que no tendrían por qué rechazar una virtud, ¿no?, si es lo mejor que tienen. ¿Por qué quieren renunciar a ello, ¿no? Bueno, pues implícitamente aquello que podría ser una virtud, pues se contrapone o se contradice con esta este discurso, en el que claramente se nota hasta cierto punto miedo, ¿no?, de que en este caso las mujeres puedan tener actividades distintas o muy, muy similares al de los hombres, ¿no? En la actualidad, como bien mencionas, ha cambiado un poco. sigue habiendo todavía un pensamiento muy parecido al de aquel siglo. Sin embargo, ya a nivel lenguaje, como bien mencionabas, se ha ido modificando. En algunas situaciones con mucho éxito, en otras hemos caído quizás en una pequeña trampa, ¿no? En el manejo de las palabras, que han dividido en lugar de unirnos en este pensamiento más de igualdad, de ser humanos, de ser ciudadanos, de ser personas, como mencionaste hace un momento. Entonces, y para ir concluyendo, muy probablemente no haya sido la pensadora más con más tiempo, ¿no? En cuestión de tener estas ideas de buscar los derechos de la mujer, muy probablemente haya existido más personas. Ella, digamos, fue la que tuvo difusión, la que hasta el momento ahorita comparte, y muy probablemente si buscamos vamos a encontrar a más mujeres luchando por ello. Lo podemos inclusive intuir en textos, inclusive hasta bíblicos, ¿no? En el que, claro que, pues, parecieran invisibles, pero hoy, con este proceso del cambio de lenguaje, que es la parte esencial para cambiar nuestros pensamientos, y con ello se tiene, o se piensa que a partir de estos cambios, muy prontamente llegue el cambio de conducta, bueno, podamos entrever que había ya chispazos, ¿no? De decir, oigan, aquí hay que cambiar por el bien de todos, ¿no? No de solamente ustedes como hombres, porque, bueno, no sé, ya cierro con ello. A mí se me hace todavía muy absurdo, ¿no? Y por ahí en otros podcasts hemos utilizado el concepto de, hemos cuestionado o lo hemos intentado hacer, este concepto de lo natural, ¿no? Cuando alguna vez escuché en varias clases, ¿no?, que decían que el orden natural del hombre y la mujer es, el hombre va de casa, trae el alimento, y la mujer pues se queda en la aldea, ¿no?, a cuidar a los niños, a cocinar, bueno, en su momento, ya cuando se descubrió el fuego, lo que se había traído, ¿no? Inclusive por ahí había una como un esquema en el que se decía que las mujeres hacían una especie de círculo, siempre viendo hacia el centro, ¿no?, nunca viendo hacia afuera de ese círculo, sino hacia adentro, y los hombres tenían todo lo contrario, y que teníamos que basarnos en eso para saber cuál era la diferencia entre, y quiero puntualizar, sexo masculino, sexo femenino, hembra, macho. Pero hoy, afortunadamente, ya el concepto de género viene a modificar muchos pensamientos, los cuales todavía aún muchos están en contra, y todavía muchos todavía tienen miedo de que se lleve estos pensamientos hacia una cuestión legislativa, ¿no?, una constitución. Entonces, imagínense todo lo que todavía hay que trabajar, que el lenguaje, claro, iba a desatar todo ello, ¿no? Un conjunto de búsquedas de argumentos, algunos aparentemente lógicos, otros no tanto, para pues llevar, ¿no?, estos temas a lugares donde muy probablemente serían invisibles si no hubiera sucedido o no hubiera existido mujeres como Olimpia. Con eso termino, Toño. Dicho, es muy importante porque nos permite enfocar, pues, la mirada sobre algunos aspectos, no todos, de cuáles son las diferencias históricas entre ese estado revolucionario que conocemos como Revolución Francesa, hace más de 200 años, y el ambiente revolucionario del México actual. No podemos olvidar que esta denominación de la 4T, que es el proyecto del actual gobierno, lo ha caracterizado como una revolución no violenta. Y aquí surge la primera gran diferencia. La lucha por los derechos del hombre, de la mujer, con lo que ya les he dicho, y de los ciudadanos y ciudadanas, se dio en un ambiente violento. Estaba la lucha por el régimen, o monarquía o república. Hoy en México no estrictamente es monarquía contra república, la república está instalada, pero sí podemos utilizar la dicotomía que sustituye a esta dicotomía de monarquía y república, pues en México, por la dicotomía conservadores y liberales. Dos formas de ver el mundo, yo diría incluso el universo, el mundo, las sociedades, el régimen político, los documentos jurídicos, o sea, el derecho, la ley. Y podemos continuar avanzando sobre las diferencias que tienen que ver con esto que se discute en el plano más abstracto, más general posible, más allá de las contingencias históricas, que es el terreno de la filosofía. Un filósofo tiene esa obligación de intentar ver más allá e intentar reflexionar sobre objetos que no existen, pero que pudieran existir. ¿Se puede o no apoyar en la evidencia científica? En estos días que corren, desde mi punto de vista, un filósofo profesional debe considerar los resultados de la revolución científica, y es que trata de justificar sus planteamientos desde un punto materialista. Con todo derecho, y es bueno que exista un punto distinto a este, un punto de vista que no acepta los axiomas, los principios materialistas. Y esto es muy sano, tanto para unos como para otros, pero creo que más ha ayudado a los materialistas. Porque con la existencia de sus amigos que discrepan, él puede poner a prueba sus propios puntos de vista. Localizar dónde sus argumentos son endebles, dónde incluso se han construido falacias, y corregirlas. Porque este es un principio de la visión materialista que se apoya en la investigación científica. Todos nos equivocamos. Pues sabiéndolo, corrijamos. Y sabemos que nos vamos a volver a equivocar. Pues vuelve a aplicar el mismo método, corrige. Ensaya soluciones. Construye ideas. Entonces, de alguna manera, los filósofos tienen como tarea profesional el construir ideas. Y las ideas se construyen con lenguaje. Se comunican con fórmulas lingüísticas. Y se justifican, pues, argumentando. Y la argumentación no es más que la conjunción de enunciados lingüísticos, de manera tal que lo que uno sostiene como conclusión se deriva de lo planteado como principio, como axioma. Y para esto, esta construcción filosófica, es necesario y obligado el manejo pulcro de la lógica y las matemáticas. Son las grandes herramientas que permiten a un filósofo saber que si en esta construcción de ideas ha operado, pues, de manera tal que no solamente persuada, sino convenza a otros. El proceso revolucionario entonces pasa por la construcción de ideas. Y estas ideas, que es construcción de muchos, que surgen de la discusión filosófica, de la discusión política, de discusiones epistemológicas, éticas, pero todo esto es filosofía. Todas estas ideas construidas y derivadas de esta discusión se simplifican en discursos del resto de los ciudadanos. Y entonces, todas las discusiones que hubo en torno a la Declaración de los Derechos del hombre, de la mujer y de los ciudadanos y las ciudadanas, con los resultados que ya dije, toda esa discusión finalmente se sintetizan en tres palabras que son las que asociamos con la Revolución Francesa. ¿Sí? Fraternidad, libertad y se me fue ahorita la tercera palabra, bueno, ahorita me tendrá que llegar a la memoria, y el hecho de que estas palabras se socialicen es de importancia capital, porque son palabras que remiten a algo. Y ese algo, de manera simplificada, hace que quienes creen en eso actúen en consecuencia. O sea, hay una íntima relación en términos políticos entre las ideas construidas filosóficamente a esta traducción política de esas ideas en discursos más accesibles al resto de la población. E incluso que esas ideas ya simplificadas puedan identificarse con una frase, un lema. ¿Sí? Y así vemos que si el lema de la Revolución Francesa, muy bien plasmado en uno de los de las pinturas más famosas que hay, me estoy refiriendo a la pintura de Eugenio de la Croix, que se llama La Libertad guiando al pueblo. Estas ideas, y ya recordé la palabra que me faltaba de la Revolución Francesa, así asociamos, la gente asocia la Revolución Francesa con tres palabras, ¿sí? Fraternidad, igualdad y libertad. Si pensamos en estas tres palabras, vuelvo a repetir, fraternidad, igualdad y libertad, que están expresadas hoy día en México. La revolución como proceso, con una diferencia en México en relación a Francia. Una revolución por medio de las armas en Francia, una revolución no violenta por medio de las ideas en México. De ahí podemos derivar esto que también en este momento está a la discusión aquí en México. ¿Sí? El uso o no de la violencia por parte del Estado. Hoy en la mañana el Ejecutivo Federal decía, sigo sosteniendo la política de besos y abrazos y no balazos. Ahí está muy clara entonces una primera diferencia entre una revolución y otra. Se trata de hacer una revolución en Francia a partir de la construcción de ideas plasmada en una declaración de los derechos del hombre y de la mujer y de los ciudadanos y ciudadanas para ser plasmado en un texto constitucional, para un cambio de régimen monárquico al republicano. Y no solamente es quitar al rey y poner a un presidente, no. Se trataba de instalar como soberanía en Francia, pues precisamente de la soberanía popular. Con este concepto, incluso todavía bajo el amparo de la teología católica, de que Dios es la fuente de autoridad y poder, pero había un cambio significativo. Esta autoridad y poder ya no estaba depositada en los reyes, no, estaba depositada en el pueblo. Y el pueblo con esa autoridad divina nombraba a sus representantes. Obvio que uno de los reyes más significativos que pronto puso el grito en contra de estos planteamientos, pues fue el Papa. El Papa que disputaba la autoridad espiritual frente al poder de los otros reyes, ya quedaba fuera de la fórmula. Por eso es que el republicanismo es una herejía. Lo mismo que el liberalismo. Pero entonces vean, esta tríada de palabras, claro que representan ideas, que representan discursos, teorías, que es fraternidad, igualdad y libertad, pues han sido heredados por la 4T. Con la diferencia que ya marqué, es una revolución a través de las ideas. Y uno lee la Constitución mexicana, uno se puede percatar que lo que está contenido en ella es muy superior, y por supuesto que así debe serlo, a lo que ocurre en la realidad. Entonces, las ideas en torno a la nueva tríada que se acuñó en México, y ahí les va, es: la autoridad es del pueblo soberano. El objetivo, una nueva república. Y el cómo hacerlo, a través de una cuarta transformación. Hay como una fórmula invertida aquí en México comparada con Francia. Allá luchaban por plasmar las ideas en un texto constitucional. Aquí el texto constitucional contiene ideas que hay que concretar en la realidad. Ni en un caso, Francia, como el otro, México, es una cosa que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. El proceso de la Revolución Francesa, que se inició, no ha terminado. Creo que van en la Quinta República. Ellos sí han ido de monarquía a república por lo menos 5 veces. En México se trata, y así lo han dicho los actores políticos, de un cambio de régimen. De un régimen neoliberal por un nuevo régimen que todos han ya aceptado denominar la Cuarta Transformación. Construcción de ideas para modificar la cultura era el asunto en la Revolución Francesa. Discutir ideas para seguir produciendo ideas, para ganar una lucha, en primer lugar, en el campo lingüístico. El lenguaje hoy en México ya incluye palabras como cuarta transformación, pueblo soberano, ¿sí?, besos y abrazos y no balazos, aunque sea para mofarse de ello, todo un lenguaje que antes no existía y que ahora ya existe. Entonces, es una batalla que se ha ido ganando a lo largo de unos cuantos años. En una fórmula que he planteado en otro lado, es esto precisamente lo que permite abonar parte de el triunfo de lo que se pretende. Ganar la batalla en el lenguaje. Ya se socializó un lenguaje asociado a la 4T. ¿Qué tiene que proceder? Si apoyamos este avance lingüístico con los avances constitucionales, veremos que sí está clara la idea de hacia dónde ir. Por lo menos hay un perfil de lo que se ha denominado Nueva República. Entonces, hay un proyecto con un objetivo, con instrumentos, que es el lenguaje. Lo que hace falta es construir, y esto es lo que lleva mucho tiempo, una nueva cultura. Pero en el caso de los derechos de las mujeres, ¿cuán diferente es la situación de Francia hace 200 años a la de México ahora? seguimos, como tú lo has dicho, Roberto, escuchando posturas distintas basadas en el sexo. O hombres o mujeres, y no hay más. Bueno, ya perdieron la batalla. Porque la mayoría ya piensa en otras posibilidades. Lo que tú dices, género. Que atiende no a las diferencias sexuales, sino a los intereses, deseos, inclinaciones de los individuos. Y no porque sean diferentes sus intereses, sus deseos, sus necesidades, sus inclinaciones, son menos que otros. En la Constitución, el primer artículo comienza: en México, todas las personas, me quedo ahí. Los invito a que lo lean, primer artículo, no es muy grande. Todas estas diferencias quedan borradas, justificadas filosóficamente, con una sola palabra: persona. En las discusiones de Olimpia con los revolucionarios y de estos con ella, se usa frecuentemente que el sexo es superior. Unos dicen que los hombres, otros dicen que las mujeres. Olimpia lo compara, por ejemplo, la superioridad con la condición femenina o de la mujer de parir hijos. Y pues tienes razón, esa diferencia hasta ahora no ha sido borrada. Otra diferencia que marca Olimpia es la belleza de la mujer. Por mi parte estoy de acuerdo. Pero que haya hombres que encuentren belleza en otros hombres, bueno, ya no es problema mío. No responde a mis inclinaciones. Ah, bueno. Responde a las inclinaciones de otros. Está bien. Tanto él como yo tenemos derecho porque somos, ¿qué? Personas. Y entonces, tanto en Francia como en México, después de 200 años, podemos constatar diferencias culturales. El régimen mexicano se autoproclama como liberal, y así está la Cuarta Transformación, es una transformación liberal dentro del contexto liberal. En este sentido, el liberalismo tiene más batallas ganadas que el conservadurismo. Bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero la diferencia entre Francia y México hoy es la cultura, que se intenta construir con acciones desde el poder representativo del pueblo. Se obliga en Francia a usar tapabocas, se sanciona, se castiga. En México se sugiere usar el tapabocas, se recomienda. No hay sanciones, no hay castigos legalmente establecidos, por supuesto. Y una y otra vez se declara que los mexicanos debemos actuar con entera libertad, que utilicemos nuestros propios juicios para tomar decisiones. Que si algo nos distingue de otros, pues lo pongamos en la mesa de las discusiones. Entonces vean una notable diferencia hoy día, 2022, entre Francia y México. Hay muchas diferencias, pero en cuanto a la intencionalidad política de modificar la cultura, que tiene que ver con la ética, con la moral, ¿sí? En México estamos algunos pasos adelante. Se pretende tener coherencia con este compromiso con la libertad. ¿De quién? De todos, porque todos somos personas. Hay un énfasis cotidiano en México de que ¿quién es el soberano? El pueblo. ¿Y hacia dónde tenemos que ir? Pues el planteamiento es hacia una nueva república. Quienes gustan de hacer estos comparativos con otros pues países, y eso está muy bien, nos ha permitido, o por lo menos a mí me permite, ver que lo que políticamente pasa en México, la importancia de lo que está pasando en México no tiene que ver, y lo pongo entre comillas, con un líder. Por supuesto que el líder existe, pero va a dejar de existir. Si tuvo éxito este proyecto, y creo que lo va a tener, por lo menos va a seguir avanzando durante décadas, ¿sí? Es el objetivo que se propone y el proyecto propuesto para alcanzarlo. Y tiene que ver con algo muy importante, la autoridad del representante. Es contra lo que se levantan muchos de sus adversarios, que es la autoridad moral. Una mayor parte de personas le creen. Y como le creen, se conducen, se comportan como lo hacen. ¿Y cuál es el objetivo, así concretito, de este comportamiento? Los votos. Entonces, si hubo 50 millones de votos en el 18 a favor de una propuesta, desde mi punto de vista, estos votos van a crecer para el 24. Y de ahí los intentos por tratar de reducir los espacios de expresión de las personas, de los ciudadanos, a través de su voto, en torno a distintas cuestiones, por ejemplo, la revocación de mandato. Roberto, hasta aquí la segunda parte. Ahorita que mencionabas esto de que han dejado en responsabilidad del ciudadano el uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Que en otros países incluso vemos, ¿no?, imágenes muy violentas, ¿no?, para para ello. Bueno, aquí se ha intentado, ¿no?, hacer todo muy distinto desde que comenzó, ¿no?, desde que ya llevamos casi, ¿no?, sí, 2 años, creo que ayer se cumplió, no, el día 27, ¿no?, de febrero, ¿no?, estamos ya a nada de que sea ya 2 años. Sí, apenas se cumplieron, estamos en días, ahorita deja investigar exactamente cuándo se empezó la cuarentena en México. Ya 2 años de esto de la pandemia, desde el inicio no se obligó a nadie, se apostó por esta responsabilidad del ciudadano. Aún así, se dice, o por lo menos, y es lo que ahorita estaba buscando mientras estabas en tu intervención, apenas encontré un video de un médico de Reino Unido, bueno, tiene su canal en YouTube, y mencionaba que para este 2022 era muy probable que bajaran estas restricciones, porque bueno, ya había vacunas, ya hay un montón de protocolos, de tratamientos para el coronavirus, y que ya era momento de decirle al ciudadano, saben que si quieren o utilizar o no el cubrebocas, ya es bajo su responsabilidad. Y decía este médico, Reino Unido pone el ejemplo al mundo de esta nueva nueva realidad o nueva actualidad, con responsabilizar al ciudadano en cuanto a la salud de sí mismo y de los demás para el mundo. Yo me quedé así de... En México se está haciendo desde que inició la pandemia, ¿no? Pero bueno, a la información, pues me imagino no le llegó a este médico. Voy a seguir buscando este video y después se lo comparto. Pero imagínate qué tan importante ha sido, o quienes nos están escuchando, imagínense qué tan importante ha sido que la mujer se abra camino en la construcción de derechos que muy claramente los hombres hasta la actualidad se sigue buscando que no los tengan, justificándose en cuestiones quizás en su momento científicas, pero que hoy han quedado en segundo término, ¿no? Es decir, en el género ya sabemos que hay hombre y mujer, punto. Entonces ya lo demás es lo de menos, y esta investigación, ¿no?, que por ejemplo se hacía o se intentaba tipificar, ¿no?, en el DSM-3, DSM-4, por ejemplo, hablando en cuestiones diagnósticas, en la búsqueda, ¿no?, de qué es, qué son, y que está muy bien, ¿no? Muchos siguen en esta tarea de buscar las causas, ¿no? Que si son psicosociales, que si son biológicas, que si son, en fin, ¿no? Neurológicas, que si son... Y hay un montón de teorías acerca de por qué esta diversificación del sexo, hoy que ya se puede argumentar a partir del género. Pero la base es simple, somos hombres y mujeres, y de ahí todo lo que podamos construir, y esas construcciones pues en muchas ocasiones son muy básicas, ¿no?, como otras ya muy muy complejas, las cuales no estoy diciendo que no vale la pena investigar, pero sí conocer, y conocer no significa experimentarlas, pero sí aprender a acercarse, ¿no?, a todos estos nuevos conceptos, porque en muchas ocasiones tendemos a repetir los métodos en el que al momento de conceptualizar hacemos objeto a las personas, más no al concepto. Entonces ahí se tiende a ser un poco delicado ya este problema, porque entonces vienen dificultades en el que las personas comienzan a pensar que están siendo atacadas en su persona y no en el concepto. Afortunadamente hay algunas ya muy generales, tú lo has mencionado aquí, como persona, humano, ciudadano, entre otros, que sabemos ya ahora, afortunadamente, que se habla de un todo, y un todo son hombres y mujeres. Y si todavía nos vamos más allá, en cuestión del género, todo lo que construyamos como individuos. Entonces esta libertad, llamémoslo de alguna forma, que se tiene hoy, pues no ha sido de gratis. Hay muchas personas que han dado su vida por ello, hombres o mujeres, ¿no?, y que a veces en esta todavía amenaza, ¿no?, tanto en uno como el otro, A veces nos ha hecho que destruyamos lo que ya se construyó o se construya de manera que pueda alguien llegar y decir, miren, ya ven, no estaba bien sustentado, no estaba bien reforzada esta idea, y lo tiren con facilidad. Entonces estamos en una parte de la historia en la que ya hombres deberíamos de involucrarnos más en esto, y mujeres también, ¿no? Como lo han hecho desde siempre, pero con una perspectiva distinta. Esto va a tardar décadas para que se dé. Todavía estamos en este estira y afloja, ¿no? En cuestión conceptual. Se va a ir dando poco a poco, de eso estoy muy, muy seguro. Hay situaciones que estamos viviendo en la actualidad, conflictos, ¿no? Que muy probablemente, aunque parezcan aislados, nos lleven a replantearnos muchas ideas, nos lleven a replantearnos muchas otras metas que pues en esta pasividad en la cual ya estábamos, bueno, pues o aparentemente estábamos, parecía que otra vez, ¿no? Caíamos en esto del ser conservador, de así son las cosas, el no lo cambies, el tú por qué tienes derecho a si no eres o si eres, él, ella o lo que seamos. Entonces, hay muchas cosas que modificar, afortunadamente, o la perspectiva que yo tengo de muchas situaciones no es lineal, como quizás antes sí se tenía, ahorita es cíclica, en espiral. Entonces podría que esto se dé en cambios. Y para acercarlo un poco a la cuestión de la política, bueno, pues ahí vemos el voto, ¿no? No tiene muchas décadas que se dio en México, a mediados del siglo pasado, y que hoy pues son mayoría, no nada más en México, sino en el mundo, y son quienes toman grandes decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen conocimiento de un sinfín de áreas que no son estas que, bueno, con la cual intentaban, ¿no? Y contradecir a Olimpia, ¿no? De decir, no, pues, ¿por qué renuncias a tus virtudes? Hoy es distinto, hoy es de, conoces tanto que ahora se siente como una amenaza de que la argumentación ya no sea suficiente. Y qué bueno, ¿no? Porque eso nos va a hacer buscar otras ideas, otros argumentos, y con ello el lenguaje, como ya mencionaste, crezca, y de ahí llega ideas que se socialicen y podamos utilizar todos, y por ello pues cambien conductas, que es lo que queremos llevar, creo yo, pensar en algo distinto, como lo que se estaba haciendo, ¿no? Hasta hace unos días, ¿no? En cuestión de temas bélicos, pero bueno, ese no es como tal el tema de hoy, pero pues vemos, ¿no? Que mientras algunos luchan por la búsqueda de esta paz, pues algunos otros siguen buscando, ¿no? El beneficio de la violencia. Y para terminar, pues sí, todavía hay mucho que trabajar. Ojalá en alguno de los siguientes podcast podamos ver esta visión distinta desde la mujer, porque ahorita nos quedamos en la parte histórica, ¿no? En lo que sabemos, conocemos, pero como lo mencionaba en un podcast anterior, Linen, cuando nos compartió su libro, a veces lo que observamos y la manera en que lo interpretamos es muy distinta, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y bueno, de ahí podríamos amplificarlo todavía más en otros ámbitos, y que ojalá lo podamos tener en estos días. O si quienes nos escuchan nos puedan compartir sus ideas, bueno, pues con mucho gusto los leeríamos aquí. Y por aquí dieron un like a la transmisión. Estoy en este momento buscando quién dio like. Ahorita se los confirmo, pero muchas, muchas gracias. Y bueno, pues con eso termino, Toño, mi intervención. cosa importante, y también esta intervención va a ser muy breve, o más breve que las anteriores, porque tengo un compromiso en cuestiones de salud con una con un profesional que va a atender un malestar que tengo. Pues voy a plantear un asunto que debe ser polémico. Tiene que ser polémico. Busco que sea polémico. Y plantearía en términos culturales lo siguiente. Pensar, esto es conjuntar clases de objetos de manera tal que te puedan producir ideas, ideas que se puedan comunicar a través de proferencias lingüísticas y que se estructuren en argumentos. Eso es pensar. Si pensar es todo esto, pues pensar requiere de tiempo. No se puede producir ideas originales sin pensar. A lo mejor logramos dar con algo que muchos llaman el hilo negro, o sea, con algo que ya se había pensado en otro espacio y en otro lugar. Pero pensar, por lo que implica, requiere de tiempo, y no poco. Y día a día, las personas, pues son más en el mundo, en el planeta Tierra, y por las condiciones de distribución de la riqueza, pues tienen más tiempos, voy a poner entre comillas, de ocio. Para un sistema político, este es un tema muy importante. ¿Qué hacer con ese tiempo de ocio que tienen los nuevos ciudadanos o los potenciales nuevos ciudadanos, los niños? Una postura liberal sería darles todas las herramientas para que un día puedan pensar. Un día puedan expresar lo que piensan de manera oral y escrita. Una postura discriminatoria, de que no todos somos iguales, de que algunos nacimos para pensar y otros para obedecer, para pensar y mandar y otros obedecer, pues es obvio que esta pregunta, ¿qué hacer con el tiempo de ocio?, tiene que tener respuesta distinta. Y vuelvo a repetir, lo que voy a formular es provocador. ¿Cómo diseñar una política para que las personas tengan menos tiempo para pensar? Hipótesis. Pues trabajar el tiempo como tiempo de ocio, un tiempo que no sirve, que sobra. Pues tratémoslo así y demos la respuesta. Que se dediquen a jugar. que se dediquen a ver la televisión, que se dediquen a escuchar música. Todo eso que se asocia con el ocio. Entre más tiempo tengan, cuando tienen esa posibilidad de jugar, de ver televisión, de irse de vacaciones, bla, bla, bla, bla, bla, pues menos tiempo tendrán para pensar. Y a esto lo asociamos al hecho de que más del 50% de la población en el planeta apenas y vive con $2. O sea, el 50% de personas que no pueden vacacionar, que no pueden leer libros, que no pueden ir al cine, que no pueden... Haga usted la lista que quiera. Pues llegaremos a una conclusión. ¿Quiénes entonces son los beneficiarios de una política de tiempo dedicada o orientada al tiempo que no está dedicado a dormir, a comer, a satisfacer las necesidades básicas? ¿Qué hacer con ese tiempo? Si más del 50% no tiene posibilidades de ir a la escuela, y un buen porcentaje de los que van a la escuela, ¿qué reciben? ¿Reciben herramientas para pensar? ¿O para ir dejando pasar el tiempo? Yo creo que aquí es un papel relevante el que han jugado y están jugando las mujeres. Observo, puede ser que mi mirada no sea lo más amplia posible porque pues no suelo viajar, me muevo en el transporte colectivo, pero observo. Y he llegado a la conclusión que la creatividad, este deseo por producir ideas nuevas, comportamientos nuevos, cultura diferente, está a cargo de las mujeres. ¿Y por qué? Porque le dedican más tiempo a pensar. Pues hasta ahí la dejo. Y probablemente me tengo que despedir. Pues antes, después de la participación de Roberto. Roberto. Ahorita que mencionabas ello, yo nada más le cambiaría el concepto de ocio por alguno que ya había mencionado antes y que se utiliza mucho en psicología educativa, que es el tiempo libre, ¿no? En el que es el mismo tiempo de ocio, pero ocupado en algo totalmente distinto. Y en esto último, yo creo que sí. Estoy un poco de acuerdo con lo que mencionas, porque para la mujer eso que antes era ocio y que hoy podría ser tiempo libre, lo ocupa para hacer otras actividades que ha ampliado mucho su observación, ¿no? Cosa que en el hombre, llamémoslo de alguna manera, también lo hace, pero estas aparentes libertades que había pues lo hacían más hacia el ocio, ¿no? Y las mujeres salieron de este ocio que era cultural hacia ocuparlo en tiempo libre. Y hoy estamos a la par, ¿no? Pero la tendencia, yo no sé, en eso comparto contigo, Toño, si la mujer va ya casi un paso adelante en este ocupar ese tiempo, yo le llamo tiempo libre. Y ya nada más para cerrar, hay mucho, mucho que pensar. Ahorita que hablabas de la cuestión lógica y se me fue en la intervención anterior, nada más quiero darme un minuto para ello. Cuando hablabas de estos conceptos de lógica, ¿cómo cambia la conjunción con la disyunción, ¿no? Entonces, antes era cualquier cosa y esta otra cosa, y si no se cumplía, no pasaba de allí. Si no se cumplía ello, entonces todo lo demás era falso. Hoy, afortunadamente, esta conjunción nos ha permitido, ¿no?, ver algo distinto desde la lógica, y que pues nos tenemos que mantener allí, ¿no?, con otra estructura lógica que ayuda a abrir un poco más la mente que la primera. Y de ahí, bueno, si habláramos de las otras que están, bueno, terminaríamos hablando inclusive, iba a utilizar una analogía en cuestión de programación, pero creo que con lo que mencionaste quedó clarísimo. Con eso cierro, y bueno, ya nada más para terminar, muchas gracias Filo Alfa, que en estos momentos, como en el béisbol, llega a home en el último minuto, último segundo, y le dio like a esta transmisión, Toño. Con esto termino. Pues ya tocaste un aspecto que a mí me gusta mucho, que es la lógica. Pero como bien dices, lo dejamos para otra ocasión, porque la lógica es un instrumento que nos ayuda pues a comprender. Es falso que la lógica sea un instrumento para no fallar, no errar. Esto es falso. La lógica nos ayuda a ordenar válidamente la información para intentar nuevas cosas. O sea, ayuda a la creatividad. Pero no garantiza el éxito. Es más, yo casi diría, garantiza el error. Bueno, pero así se avanza. Ensaya, fracasa, corrige y avanza. Y qué bueno que mencionas también lo del mundo de las computadoras. Las computadoras están hasta ahora armadas con lógica. Y dos son los términos de enlace que sirven para organizar todo el sistema. Todo. Uno es la negación. Y otro, se puede elegir entre conjunción o disyunción. Yo prefiero la disyunción. Pero se puede hacer lo mismo eligiendo a la conjunción. Entonces, todo está organizado a partir de la negación y la disyunción. Todo. Pues de ese tamaño dejo el comentario final, y recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12, con excepción de este día. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.